Jamás hubiera pensado, jamás hubiera pensado que nuestro amor terminara. Después de querernos tanto, mira lo que hizo el destino, que nuestro amor se acabara. Tú te fuiste alejando, yo aquí me quedé llorando, sufriendo mi amarga pena. Que Diosito te bendiga, que yo sufriré esta herida, que el destino me condena. Pero mujer, te acordarás de mí, nunca hallarás otro hombre que a ti te quiera como yo a ti. Pero mujer, también ponte a pensar, que si un día tú regresas, tal vez ya nunca me encontrarás. Jamás hubiera pensado que nuestro amor terminara. Después de querernos tanto, mira lo que hizo el destino, que nuestro amor se acabara. Tú te fuiste alejando, yo aquí me quedé llorando, sufriendo mi amarga pena. Que Diosito te bendiga, que yo sufriré esta herida, que el destino me condena. Pero mujer, te acordarás de mí, nunca hallarás otro hombre que a ti te quiera como yo a ti. Pero mujer, también ponte a pensar, que si un día tú regresas, tal vez ya nunca me encontrarás.